fue uno de los fundadores de la famosa Trova Rosarina y el primer miembro de ese colectivo de artistas que alcanzó la fama a nivel nacional. Se consagró en el ámbito del rock argentino gracias a su álbum clásico de 1982 titulado Tiempos Difíciles. Desde entonces es considerado como uno de los más destacados artistas de nuestro país. Sin embargo, en sus comienzos se inició cantando música folclórica y últimamente ha grabado algunos temas folclóricos junto con Lito Vitale, pero con el acompañamiento musical de Lito Vitale han realizado un álbum muy importante dedicado al tango, Baglietto cantando tango. Vamos a escuchar a lo largo de este programa, además de sus temas clásicos de rock nacional, vamos a escuchar un solo tango, pero lo vamos a escuchar, interpretado por Baglietto y acompañado por Lito Vitale. Bueno, esto es la simple presentación de Juan Carlos Baglietto, porque qué mejor que presentarlo con su música. Así que vamos al primer tema que nos va a dar paso al primer segmento del programa. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que habla de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Te sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Con un amor, sin un amor, con la ignorancia. Escuchábamos a Juan Carlos Baglietto interpretando La vida es una moneda. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate y para todo Parabachasca. También vía internet para todos nuestros amigos oyentes lejanos este programa titulado Música, Literatura y Vida que compartimos con Marina. Estamos con la música con Baglietto, ya se definió ese tema. Ahora viene el tema de la literatura, pero esta noche hemos cambiado roles con Marina. Yo me haré cargo de la literatura y Marina va a hacer esta noche el segmento de la vida, con el cual cerrará el programa Música, Literatura y Vida. No hemos querido cambiar el orden porque ya nos hemos acostumbrado a ese orden. Bueno, en el tema de la literatura, yo voy a hablar de un autor peruano ya muerto, lamentablemente, en un feo accidente aéreo, un avión de Avianca que se estrelló cerca de Madrid cuando él iba a un congreso de escritores. Estoy hablando de Manuel Escorza. Y estoy hablando de él porque les quiero proponer la lectura de un conjunto de novelas encadenadas que escribió Manuel Escorza y que podrían ser, si uno no leyera las fechas, uno podría llegar a pensar de que fueron sucesos ocurridos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, pero no, todo eso sucedió en los 50 del siglo XX, en Perú, las luchas campesinas. Resulta que el gobierno peruano, y esto es parte de la realidad, no de las novelas, el gobierno peruano le otorgó la concesión a una empresa minera transnacional llamada la Cerro de Pasco Corporation, justamente en el Cerro de Pasco, en la zona de Pasco. Pero claro, le entregó millones de hectáreas que estaban ocupadas por campesinos humildes que tenían sus majadas de llamas, de cabras, de ovejas y que vivían de sus economías familiares. Las novelas de Escorza cuentan la guerra que el campesinado tuvo que llevar adelante para defender y recuperar sus tierras. El conjunto de novelas, la saga de Escorza, está compuesta por 5 novelas. La principal que le da comienzo a toda esta historia, estoy hablando de novelas históricas, estoy hablando de novelas basadas en hechos de la realidad, pero llevadas al idioma novelístico, con la cuota de fantasía y de ensueño que tiene la novela, pero los hechos sucedieron. Decía entonces que la primer novela se tituló Redoble por Rancas y fue editada en el 1970. Luego, a ese conjunto que recibió varios nombres, ¿no? Algunos la llamaron La Balada de Escorza o Las Cantatas, o la colección Escorza le puso el nombre de La Guerra Silenciosa. Fueron 5 novelas. Comenzó con Redoble por Rancas, siguió por la historia de Garabombo el Invisible, luego la tercera novela es El Jinete Insomne, la cuarta El Cantar de Agapito Robles y se cerró la colección con La Tumba del Relámpago, editada casi 10 años después, prácticamente a muy poco tiempo de que él muriera, de que Escorza se matara en ese accidente aéreo. Bueno, estas 5 novelas narran la lucha del campesinado peruano contra los que ocuparon las tierras y contra todo el aparato de la justicia peruana que estaba a favor de la empresa y en contra de los intereses de los pueblos originarios que componen el campesinado peruano. Había un líder en Redoble por Rancas, Héctor Chacón, llamado el Nictálope. En la novela toma formato novelesco, pero en la vida real fue el dirigente campesino que movilizó a los trabajadores del campo y los llevó a la lucha contra el Cerro de Pasco Corporation. El Nictálope fue puesto preso durante esas luchas y nada más concreto para mostrar que fue un personaje real, que salió en libertad cuando asumió el gobierno Velasco Alvarado. En uno de sus primeros actos le otorgó la libertad al Nictálope, que estaba preso en una selva en una cárcel en medio de la selva. Pero tuvo un gesto político increíble. En el avión que fue a recuperar al Nictálope para darle la libertad, iba Manuel Escorza, el que había escrito la historia del Nictálope. Y fue Manuel Escorza el que tuvo la satisfacción de abrirle la celda al Nictálope, a Héctor Chacón, para que recuperara la libertad. Acá hay un conjunto de aplausos que hacer. Aplausos a estas 5 novelas excepcionales de Manuel Escorza. Aplauso a Velasco Alvarado por liberar al luchador campesino que había sido acusado de asesinatos, de masacres, de matanza, de todo lo que sucede en una guerra. Y aplausos también a Manuel Escorza en su gesto, ya no de escritor, sino en su gesto liberario, de haber ido él a abrir la celda donde el sistema lo había puesto preso al Nictálope. Bueno, son novelas muy típicas del realismo mágico. Garamombo el Invisible, por ejemplo, era invisible porque de tan pobre que era, los ricos no lo veían. Era tan poca cosa que no era visto por los ricos. Y los brujos que le daban los mensajes le habían dicho que iba a recuperar la visibilidad de su cuerpo cuando derrotaran al enemigo. Y bueno, el jinete insomne, que era un enviado de estos revolucionarios que tenía que llevar mensajes a todas las comunas campesinas para sublevarlas. Y la marcha para entregar los mensajes le llevó 22 días y no durmió durante esos 22 días para lograr llevar los mensajes. Es decir, dormía arriba de la mula. Por eso era el jinete insomne. Como ustedes ven, hay una cuota de fantasía hermosa, ¿no? En el Cantar de Agapito Robles, que es un jefe comunero, que le toca afrontar una de las últimas luchas, ustedes piensen cómo son los ponchos del altiplano, llenos de colores, ¿no? En el final del Cantar de Agapito Robles, ya derrotado, vencido, saca el poncho, y al ir revoleando el poncho por el monte va incendiando y prendiendo fuego todo. Es decir, los colores del poncho se trasladan a la realidad en forma de llama y quema todo. Termina todo con esa quemada. Y bueno, luego viene ya la tumba del relámpago, que no voy a decir más nada, le pone fin a esta historia. Son novelas que se pueden leer en cualquier orden, pero yo aconsejo el orden que acabo de presentar: Redoble por Rancas, Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y La Tumba del Relámpago. No pierden vigencia luchas campesinas de mitad del siglo pasado, pero teniendo en cuenta el retorno permanente de la pobreza a nuestro continente, bueno, estas novelas no pierden vigencia. Vamos con la música de Baglietto, y ahora sí vamos a escuchar El Choclo, música de Lito Vitale, y la música es excepcional, por lo tanto va a ocupar unos par de minutos la música de introducción, pero vale la pena escucharla. Y luego ya viene el final cantado del tango por Juan Carlos Baglietto. Vamos con El Choclo entonces. Thank you. este tanque burlón. Y compadrito, si a todos andas la emoción de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las gretas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegue en punta el pie para besarme cuando tu tango nace al son de un bandoneón. Carancan fue un preciso al mar con su bandera y en un perro me a París con Puente y Alcina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Ucheca, Canarreo y Misiadura se hicieron voces que al nacer con tu destino. Mis aves faldas quedó en taco y cuchillo y ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Mis aves faldas en taco y cuchillo y ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Escuchábamos a Juan Carlos Baglietto acompañado por Lito Vitale en El Choclo, un tango histórico de nuestro país. Bueno, ha llegado ahora el segmento de la vida, así que la vamos a convocar a Marina, que la veo medio ocupada por la pantalla en otros menesteres, pero te ha llegado el turno. ¿Y por qué Marina va a hablar de la vida? Porque ella lo había planteado en el programa pasado, que quería hablar de la vida de la autora de las novelas que nos recomendó la semana pasada. Una autora que vivió en África mucho tiempo. Y bueno, ella nos va a contar ahora los rasgos más importantes de su vida. Buenas noches, Marina. Marina, Marina, ¿me estás escuchando? Estoy. Ah, bueno, te sentía muda, enmudecida. No, no, estaba asombrada porque me la mudaste al África. Esta señora vivió en la China. Ah, perdón, el que está confundido soy yo, porque hubo otra en África, sí. Esta es en la China, tenés razón. Sí, no, con el África estuve hace 15 días más o menos. A mí se me pasa el tiempo, ya estoy viejo. Bueno, Marina, entonces vamos a la China. Bueno, la semana pasada, sí, como vos dijiste, anuncié que quería hablar de la vida porque hablé de la obra literaria de esta señora que se llama Pierce Buck. Pero me pareció tan interesante su vida como de alguna manera su novelística. Y me interesa en varios sentidos, porque tiene una. Está el dramatismo de su vida más una postura ante social, digamos, que sería muy actual hoy en muchos aspectos. Voy a ver un poquito. Bueno, para los que no escucharon la semana pasada, ella fue premio Nobel de Literatura en 1938, escribió como 80 novelas, una de ellas en particular es considerada como una obra maestra de la literatura norteamericana, digamos, que se llama La Buena Tierra, que es la narración de una historia familiar, una saga de campesinos chinos Y digamos que, en definitiva, tanto en La Buena Tierra como en otras novelas, de las cuales a mí me gusta mucho Viento del Este, Viento del Oeste, ella describe la vida, la cultura, las costumbres y los padeceres de la población china en el momento en que ella vivió allí. Ella era hija de misioneros presbiterianos, creo, que estaban, ejercía el padre, era el misionero que ejercía su misión en China. Cuando ella tenía 2 meses, toman ese destino, y ella vive, en definitiva, de sus 80 años vive mitad y mitad, la mitad, primera mitad en China, la segunda mitad en Estados Unidos, y los avatares, digamos, de su vida en China son sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias muy duras en algún momento. Por ejemplo, sus padres tuvieron 7 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a ser adultos, ella y 2 hermanos más. Se crió con un padre que muy ausente, porque él estaba meses y meses fuera de la casa atendiendo su misión, y la madre, a su vez, establecida en el hogar, se ausentaba temporalmente porque atendía también en función era las necesidades de las mujeres de los pueblos de la región. Y entonces Birzbach es educada por su madre, pero formalmente por el señor Kung, un tutor chino, que no solo le enseña mandarín, sino que le enseña inglés, la gramática inglesa. Y lo señalo porque ya dentro de ella, desde niña, hay una especie de fusión de lo chino y lo occidental, ¿no? En esto de aprender inglés desde un chino, creo que tiene que haber impregnado mucho su visión de la vida a través del idioma. Bueno, en algunas oportunidades viajan a Estados Unidos porque el padre tiene licencias o tiene que ir allá. En algún momento están un tiempito más largo, como para que ella vaya a una escuela pública. Pero bueno, al final ella conoce en Estados Unidos al señor Max, el cual toma el apellido, se casa y se establecen en Nanjing, donde dan clases en la universidad de esa ciudad. Y aquí empieza el gran trastorno de la vida de Birzbach. Tiene una hija, a la que llama Carol. Carol nace normalmente, pero de un gravísimo retraso mental, porque tenía la enfermedad que se llama fenilcetonuria. La fenilcetonuria es un trastorno metabólico que hoy simplemente se evita con dieta, pero hasta hace unos 40 años, y con más razón en la época de Birzbach, no se conocía el origen, y las personas fenilcetonuria estaban condenadas a vivir en así, con retrasos muy severos y con conductas muy agresivas, que eran las propias de las que generaba esa enfermedad. Pero no solo es cuestión, sino que al nacer Carol, a ella le dio un tumor, le eliminan el útero, por lo cual queda condenada a no tener otro. Habiendo luchado por asumir realidad, junto con su marido, adoptaron un niño birracial, marchan en su vida hasta que en 1920 y pico hay una revuelta tremendamente sangrienta en Nanjing, donde ellos vivían, donde era la época de la lucha de China, los nacionalistas chinos, Chiang Kai-shek, que estaba metido en esto, los comunistas, los señores de la guerra chinos. La situación se desmandó de tal manera que los occidentales tuvieron que escapar de la ciudad porque los tomaban como rehenes y los asesinaban. Pierre y su familia son sentados en una cañonera, creo que era, de una manera tremendamente express, diría yo ahora, ¿no? Tuvieron que vivir durante un año en Japón, considerando la violencia que tenía esta forma de vivir, porque China y vivía resistiendo el afán imperialista de Japón, ¿no? Y los nacionalistas no ayudaban precisamente a la resistencia china, de manera que vivía en peligro en Japón y vivían en peligro en Nankín, pero vuelven. Definitivamente, después de vivir un tiempo en Nankín, se mudan a Estados Unidos porque ya era imposible vivir como occidental en esa situación. En Estados Unidos ella empieza a escribir, y empieza a escribir para pagar la atención de su hija Carol en una institución en la que se trataba de ayudarla a la convivencia social y a asistir a sus necesidades. Por esta época escribe esas dos primeras novelas que son las que he mencionado hace un rato, haciendo una especie de, como si fuera una epopeya donde se erige la imagen de una China y sus costumbres de una manera que la semana pasada yo mencionaba, hizo nacer la China en Estados Unidos, ¿no? Presentó esta cultura que no digamos que era desconocida en Estados Unidos, era algo peor, era ignorada, ¿no? Pero aquí voy a otra vertiente de la vida de Chris Buck. Por un lado, como dije, lo atípico de este modo de vivir entre uno y otro país. Por otro lado, las tragedias que las fueron marcando. Y ahora a su vida como activista. Es lo que anticipaba hace un rato diciendo que anticipó en mucho movimientos y criterios que están en vigencia, ¿no? Ella luchó desde que pisó Estados Unidos por los derechos civiles y por los derechos de la mujer, ¿no? Y se inicia así su actividad en cuanto a su vida de activista. Con respecto a la mujer, ella sostenía, posiciones que hoy son novedosas, ¿no? Estoy buscando un texto donde ella menciona esto. Ella dice: una mujer inteligente, enérgica y educada no se puede mantener en cuatro paredes, incluso con paredes llenas de diamantes y tachones de satén, sin descubrir tarde o temprano que todavía son una prisión. Esto lo escribió en 1938. Y mientras luchaba también por los derechos civiles en defensa de los americanos en Estados Unidos, dice que el prejuicio racial afroamericano no es tan extenso como el prejuicio contra las mujeres. Debemos despojarnos del sentimentalismo que hace que el Día de la Madre y el concurso de madre estadounidense ocultan que las mujeres sufren todos los efectos de una minoría. Me interesa subrayarlo porque por ahí uno necesita encontrar los antecedentes de sus criterios actuales, y también creo que reconforta tener en cuenta que lo que hoy es una lucha expresa viene de la mano de mujeres y de hombres y de generaciones que lentamente madurando, ¿no? En realidad ella era una multiculturalista, digamos. Su posición era unificar, reunir. Era absolutamente humanista, no había diferencias entre los hombres, no debía haberlas y para eso luchaba, ¿no? Y al mismo tiempo quería dignificar la historia china y al país mismo. Perdón, una pregunta, una pregunta. Sí. Más o menos, ¿en qué años fue que ella llevaba adelante estas luchas? ¿Me escuchás? Hola. ¿Sí? Se escucha muy mal, se está entrecortando el sonido. A ver, habla de... Que repita la pregunta porque no te escuché, no se entendió. Ah, bueno, ahora está ahí mejor, se ve que hubo una falla en Skype, ahora te escucho mejor. No, preguntaba más o menos en qué año fueron estas luchas por los derechos civiles y de la mujer llevadas a cabo. En alrededor de las épocas del 30 y del 40, y después continuó hasta su muerte, que fue en el año 70, okay. 70 y pico. Pero la comenzó allá por el 30, por el 40. Claro, ella en el 34 fue a Estados Unidos. Digamos que dividiendo convencionalmente sus tareas, digamos antes del 34 estaba la novelística y toda la concentración en China, la problemática china, la lucha con el Japón, la lucha contra el Japón, defensa de los valores chinos. Pero cuando vuelve a Estados Unidos, no es que abandona la China, pero se desplaza un poco el acento, se comparte la cosa multicultural con la defensa de los derechos civiles y los derechos humanos en general. Justamente yo iba en este momento a entrar... ¿Qué te parece si antes de entrar en eso escuchamos un temita musical por Baglietto? Bueno, encantadísima. Porque de paso vemos... que de paso quiero ver si se recompone un poco el sonido porque está saliendo un poquito entrecortada tu voz. Así que quizás escuchando un poco de música se tranquiliza Skype y volvemos a tener la calidad que teníamos hace unos minutos. Vamos a escuchar por Juan Carlos Baglietto, Actuar para Vivir. La piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Actuar para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiando siempre el vestuario y el juego. Siempre tras la emoción es el sueldo esencial. Siempre tras la noche y las mesas de café. Callamos inteligencia como el peón al rey. Hacemos canción. toda esa magia escondida, la de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos. La gente, el actor, las ganas de verse ahí. Se escuchó el último aplauso, se fueron todas las luces, quedaron solo fantasmas de ayer, sin nombre, sin test. Mañana quizá esté dormido y aplaudirán, te aplastarán, y la frustración, la piel, las ganas. Serás payaso y tomador, serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted está aquí, nosotros arriba, la calle del escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Escuchábamos por Juan Carlos Baglietto, Actuar para Vivir. Esperamos entonces que se haya compuesto ya la transmisión vía Skype, así podemos seguir escuchando la historia que nos está contando Marina. Así que Marina, cuando gustes podés continuar con tu relato. Bueno, estaba tratando de racionalizar un poco lo que digo, separando la vida en China de la vida en Estados Unidos, y bueno, quería señalar que ella se separa de su primer esposo, del señor Bach, aunque conserva el apellido, y se casa con otro señor, con el que vuelve a China, y acompañada por él, y allá adoptan una criatura, y cuando deben retornar después del problema con la revuelta y la lucha del nacionalismo, cuando deben retomar Estados Unidos, terminan adoptando 6 niños más, la mayoría de ellos interraciales. En un momento, ellos habían comprado una granja, o sea, un espacio grande de la vivienda y en la tierra alrededor, que hoy es un edificio histórico, según dice. En un momento, ella se altera porque tratando de facilitar la adopción de 2 niños orientales en Estados Unidos, descubre que por ese origen racial mixto y por su piel morena no hay agencia de adopción que los acepte, y en una entrevista dice textualmente ella: estaba indignada, así que comencé mi maldita agencia. Esa maldita agencia se llamó Welcome House, si la casa de la bienvenida sería, que la fundó en 1949. Es la primera agencia de adopción interracial que hubo en Occidente y logró beneficiar, bajo la gestión de Pearl, a cientos y cientos niños de distintos países del Asia, principalmente de la China. Pero esta agencia se desarrolla, crece en vida de Pearl y continúa, subsiste más allá de su muerte, y lleva el programa de adopción de Welcome House ya situó a más de 7.000 huérfanos de chicos de todo el mundo en los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, la mayoría de ellos birraciales, porque era uno de los principales objetivos de la agencia. Hubo que eliminarlo en 2014 por un cambio de legislación en Estados Unidos que no sé qué en qué consiste. Esta, erigida en madre adoptiva con plena y profunda convicción, vivió desde muy pronto la necesidad de lograr emparejamientos raciales y religiosos, y esa necesidad no solo con vistas a la al bienestar de determinados individuos infantiles, con vistas a la paz, ¿no? Por eso en Estados Unidos dice que se convirtió en una espina en medio de la cultura estadounidense del momento, ¿no? Porque fastidiaba bastante esta proclama de ella. Era una proclama que ella hacía desde los medios, desde tribunas y desde su propia agencia de adopción, ¿no? Ella sostenía que las familias formadas por amor eran expresiones vivas de la verdadera democracia. Decía que había que formar las familias fuera de prejuicios basados en raza, religión, nación y sangre, con lo cual estaba subrayando con el tema de sangre que no hay gran diferencia entre el hijo biológico, o no debía haberla, y el hijo adoptivo. Bueno, después de Wilhelm Haus, de la que he hablado un poquito, y quiero redondear antes, perdón, en 1991 Wilhelm Haus se fusiona con la Fundación Pirsbach. Perdón, estoy hablando de hechos posteriores a su muerte, pero estoy señalándolos porque quiero que veamos germinar una semilla, ¿no? Esa semilla se convirtió en un tallo muy importante, porque en 1991, al fusionar Wilhelm Haus con la Fundación Bach, se genera Pirsbach Internacional. Es una organización que sigue actuando hoy, que sobre todo en Vietnam tiene una actividad tremendamente intensa, y bajo la enseñanza de Pearl no se limita solamente a la gestión legal, formal, de la adopción, sino que escucha lo que hace esta agencia. Garantiza estudios del niño adoptado. Apoya a la familia antes y después de la adopción, no solo económicamente, sino en los servicios que puede necesitar. Los padres, los adoptantes, digamos, previa a la adopción, tienen un curso que se les ofrece para garantizar su calidad como padres y clarificar la situación que van a vivir. Entonces se generan talleres adoptivos y todo eso. Y mucho más. Esta agencia trabaja desde Estados Unidos, pero este programa, pero en Vietnam tiene una filial, digamos, tremendamente importante, porque se abre, ¿sí?, sus primeras operaciones comienzan en 1971 para ayudar a los niños que fueron engendrados por militares estadounidenses. O sea, estamos viendo una de las consecuencias de la guerra de Vietnam, de la que poco se habla, que es una generación birracial, ¿cierto?, inserta en una sociedad tan compleja y tan aferrada, milenarias, que creaban una verdadera un verdadero conflicto en esas familias, en esos niños. Y allí está una de las semillas germinadas, Niels Bach, ¿no? Bueno, no quiero alargar demasiado, ¿no? Pero señalo en lo que creo que habría que denominar la capacidad de empatía de esta señora. Empatía en el sentido de que lo vivido se convirtió en lo sentido y lo sentido se convirtió en acción. Para concretar, quiero decir que lo que ella vivió en China permitió que ella sintiera el sufrimiento, en particular de los niños, y no se quedara ahí, sino que esa empatía, ese sentir el sufrimiento, la llevó a actuar y a convocar a personas que actuaron con ella y siguieron actuando después de su muerte. En el punto este, señalo, voy a leer una frase de la novela Viento del Este, Viento del Oeste, donde ella menciona el otro día que la protagonista es una niña educada en la más rígida tradición china, comprometida a casarse desde su nacimiento con un hombre en particular, y que ese hombre, convertido después en su marido, había estudiado en Estados Unidos y venía a combatir un poco esas costumbres a veces monstruosas. Tienen un hijo, y ahora leo la frase del libro que me parece que sintetiza el pensamiento de Niels Bach. Le dice una persona a la madre del bebé, a la protagonista: en cuanto a su hijo, estoy conmovido de dos maneras. Él tendrá su propio mundo para hacer. Al no ser puramente ni del este ni del oeste, será rechazado por cada uno, porque nadie lo entenderá. Pero creo que si tiene la fuerza de sus dos padres, él entenderá ambos mundos y lo superará. Yo creo que este es un poco el núcleo del pensamiento de ella, ¿no? Ella se avergüenza de las falencias de la cultura estadounidense, de la civilización, del estatus y de todo lo demás. Dice que es una mente arrogante e ignorante que se volvió fija en sus patrones. Este patrón que considera que todo lo que no sea estadounidense es inferior, a menos que sea inglés. Eso lo dijo en 1942. Y sobre los hechos civiles, ella anticipó el movimiento por los derechos civiles, creo que ha sido una ladera de Luther King llegado el momento. Ella afirmó en un momento, en uno de sus escritos en Estados Unidos: los prejuicios raciales no son solo una sombra sobre los colores, es una sombra sobre todos nosotros, y la sombra es más oscura sobre los que menos la sienten y permiten que sus efectos malvados continúen. Es otro diagnóstico de la situación racial en aquel momento. Bueno, tengo que abandonar a Niels Bach, cosa que me da un poco de pena, porque esta señora atrajo toda mi admiración, porque hay que pensarlo, no estaba actuando hoy, no estaba diciendo estas cosas hoy, cuando hablar, la crítica de Estados Unidos es explícita y es masiva, cuando los derechos raciales se han logrado aunque sigan siendo vulnerados en algún punto. No lo está diciendo hoy, cuando los movimientos feministas están arrasando por ahí. Lo estaba diciendo hace 70 años, cuando se consideraba... Escúchame, Devandi, lo estaba diciendo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consideraba, ¿cierto?, que el lugar de la mujer era la casa, y nada más que la casa, ¿no? Bueno, no puedo parar el teléfono que se porta mal. ¿Por qué era lo de antes de la Segunda Guerra Mundial? Porque todos sabemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, se entendía que en Occidente, que la mujer, el sitio de la mujer era el hogar, y aparecía toda esa imagen de la mujer siempre arreglada, siempre lista para las necesidades del marido, y que abría la heladera y que cerraba el horno y que de esa manera vivía. Pero con la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se van a la guerra y las mujeres empiezan a trabajar en la fábrica, se produce una vuelta de campana. La vuelta de campana es que cuando termina la guerra y los hombres vuelven, las mujeres ya no vuelven a abrir y cerrar el horno y abrir y cerrar la heladera solamente. Entonces, señalar que Spivak se plantó de esta manera antes de la Segunda Guerra Mundial es mucho. Dejó por el momento, si me permitís, el tema por aquí. Quizás algún día vuelva profundizando un poco más lo de esta mujer y lo de tantas otras que han sido los antecedentes fuertes de lo que hoy creemos que es solamente un logro de nuestra generación. Muy bien, muy bien. Hemos completado así el tercer segmento de nuestro programa dedicado a la vida. Muy bien, Marina, me parece interesantísima la vida de esta mujer. Vamos a cerrar el programa porque ya estamos en tiempo de cerrarlo, y vamos a hacerlo con uno de los temas de Baglietto que por lo menos a mí me causa un impacto muy fuerte, ¿no? Y en nuestra emisora de tanto en tanto lo escuchamos. Lo vamos a poner entonces como cierre del programa. Juan Carlos Baglietto, El Témpano. Es cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. Para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Sé que el cierre del segmento musical es espectacular, ¿no? Porque la verdad que es una interpretación muy, muy buena la de Baglietto. Bueno, Marina, nos quedan un par de minutos para despedirnos de nuestra audiencia y decir que, bueno, que estaremos nuevamente con ellos la próxima semana, así que puedes comenzar con tu despedida. El micrófono. Decía que mi despedida es cortita, solamente consiste en decir hasta el jueves si Dios quiere y gracias por escucharnos. Bueno, mi despedida es un poco más formal. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa emitido por el sitio FM desde el Valle de Anisacate, región de Parabachasca, junto con Marina, programa que emitimos todos los jueves por la noche en directo y luego reproducimos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención, les deseamos que tengan muy buenas noches y será con el sitio hasta mañana y con Música, Literatura y Vida, un nuevo programa el próximo jueves. Muchísimas gracias, buenas noches, chao.